ese amor, por ese amor que no hay motivos para hablarte. Compréndelo, que sin razón no puede amarte. Separó. Perdóname. Amor con dolor se paga, lo mismo lo digo yo. Amor con favor yo vivo las penas de tu corazón. Amor con dolor se paga, lo mismo lo digo yo. Amor con favor yo vivo las penas de tu corazón. Lo mismo lo digo.